King Records. A mí lo que más me gusta es tenerte encima de mí. Es una adicción sentir tu cuerpo junto a mí. La cara que pones cuando estás gimiendo. Mami, se te nota que te está viniendo. Y que te encantan las cositas que yo te hago a ti. Ella es una baby soltera, pero no se acuesta con cualquiera. Todos los weekends van pa' la discoteca. Trae los feelings dentro de la cartera. Me gusta cómo me besa despacio, con ese cuerpito de gimnasio. Ella me llama para bajarle la bellaquera. Vámonos en el Porsche a dar un roce. Chiquitica, a ti te gusta toda la pose. Vamos a nenita, todos la conocen. Le pongo reggaetón pa' que se lo goce y lo destroce. Estamos gaita en el bote, bikini y escote. Le gusta el tequila, pide que lo rote. Fanático de ella, pide ese culote, man. Lo mueve rico pa' que la note. Estamos gaita en el bote, bikini y escote. Le gusta el tequila, pide que lo rote. Fanático de ella, pide ese culote, man. Lo mueve rico pa' que la note. Ella es una baby soltera, pero no se acuesta con cualquiera. Por los weekends va pa' la discoteca. Trae los feelings dentro de la cartera. Me gusta cómo me besa despacio, con ese cuerpito de gimnasio. Ella me llama para bajarle la bellaquera. A mí lo que más me gusta es tenerte encima de mí. Es una adicción sentir tu cuerpo junto a mí. La cara que pones cuando estás gimiendo. Mami, se te nota que te está piñando. Y a ti te encantan las cositas que yo te hago a ti. Ella es una baby soltera, pero no se acuesta con cualquiera. Todos los weekends va pa' la discoteca. Trae los feelings dentro de la cartera. Me gusta cómo me besa despacio, con ese cuerpito de gimnasio. Ella me llama para bajarle la bellaquera. KR baby, Kevin Roldán, King Records, Chain Tracks. It's Chain Tracks, baby. Ven a ti, el dinero ya es como confeti. No hay competencia, baby. Ajá. A ella le gusta que la toque.